Que me marcaron, quiero que sepan. Esas cosas malas poquitas quedan en mi memoria, porque ahora las buenas invaden mi alma. Impresionantemente cambió la vida mía, impresionantemente cambió mi vida. De que Jesucristo se entronó dentro de mi corazón, cuando yo no tenía solución, me dio su mano. Por eso lo grito en mi canción, que él una nueva vida me dio, lo malo por bueno lo cambió y ahora lo amo. Impresionantemente cambió la vida mía, impresionantemente cambió mi vida. Impresionantemente cambió la vida mía, impresionantemente cambió mi vida. De problemas en problemas, malgasté mi vida en las cosas malas. Cuando yo no tenía salida, el Señor me dio la fuerza y cambió mi vida, dándome esperanza. Impresionantemente cambió la vida mía, impresionantemente cambió mi vida. Hoy yo te presento a mi Señor, este que un día mi vida cambió. Mi problema tuvo solución, también el tuyo. Recíbele como tu Señor, para que vea cómo te ayudará. Yo sé que tu vida cambiará, te lo aseguro. Impresionantemente cambió la vida mía, impresionantemente cambió mi vida. Impresionantemente cambió la vida mía, impresionantemente a Jaime Mejía.